Careta, octava temporada, hasta las 19, en vivo, en Radio A, la radio pública de Avellaneda. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras, sin razón. Este mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta, o sin show sin careta, lo que sos sin careta. Hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, hola Banfield, Temperley, hola España, que sé que hay gente que me está escuchando por ahí por Valencia. Vamos a tener hoy, bueno, pará, hola Radio A, hola Radio A, acá estoy yo, llegó sin careta Radio A, la radio pública. Muchas gracias, primero que nada agradecer a las radios que me contuvieron y me sostuvieron mi locura estos años anteriores. A Radio A, FM Libre, Radio Independencia y muy, muy, muy, muy especialmente a FM La Mosca, 93.5, la radio comunitaria de Piñeiro, está ahí en Avenida Pavón y Galicia, que 7 años me aguantó la gente de Radio La Mosca, así que mirá si tengo para agradecer. Mucho, así que mucho. Vamos a ver si ustedes vencen ese, no creo, es complicado el tema, ¿eh? Una feminista en una radio, ¿sabes qué? Hay que tener coraje para replantearse cosas. Hola a todos y a todas, gracias a Carlos Gaspari también por abrirme las puertas, escucharme y darme el lugar, aún habiendo escuchado antes sin careta, así que es un osado, después no digas que no te avisé, Carlos, muchas gracias a toda la gente de Radio A, Alejandro, que me hizo los spots. ¿Vos no sos Alejandro? Alejandro lo tengo ahí, señala al otro. No, Alejandro, que me hizo toda la artística. Ahí el compañero que estaba en el programa anterior, que siempre los va a estar así como ya preparando para Sin Careta. Y se agradece mucho todo el laburo de artística, los separadores, todo lo que vas a escuchar de Sin Careta, los hizo Ale, así que muchísimas gracias. Y bueno, me va a bancar estas 2 horas... Así al igual que vos, que estás del otro lado, César, el operador. Muchísimas gracias, bienvenido. Así que sin careta lo vamos a hacer. César Alejandro Torres y Vanina Montes. A partir de ahora, octava temporada de Sin Careta, 8 años consecutivos al aire tiene este programa. Así que nada, yo quiero agradecer. Tenía unas ganas de hacer radio, gente, que no voy a parar de hablar hoy. Estaba re nerviosa. Estoy tan nerviosa, pero tan nerviosa, que tengo los 2 pies acalambrados. Y así todo, estoy acá re contenta. La radio es hermosa, llego y tengo todos los diarios arriba de la mesa. No, esto es un lujo, lo tengo ahí al compañero Juan Domingo mirándome, por las dudas, a ver qué digo. Tenemos teléfono, che, para la gente que nos está escuchando. Está Anto ya escuchando por ahí, ahora en un rato voy a abrir el Facebook y todo eso. Esperen que estoy nerviosa. Y aparte este es como... terminamos la 7ª temporada antes de diciembre, no sé si no noviembre. Así que hace muchos meses que no estoy al aire, hace muchos meses que no tengo micrófono, prepárense. Esto es así, pum pum, arranca sin careta, no paramos más. 4222-0928 es el número de la radio. Te atiende César y te pone al aire, toda una cosa, una maravilla. Una cosa maravillosa, la 91.1 FM Radio A, la radio pública de Avellaneda, y te comunicás con nosotros al 4222-0928. Lo que estás escuchando es Sin Careta, para la gente que me escucha, porque yo hablo como si me reencontrara con mi gran público de 7, 8 años y estoy conociendo gente nueva y me está conociendo toda la gente que escucha Radio A, así que antes que nada gracias por prestarme un ratito de su atención, por no haber ya cambiado el dial, que eso es muchísimo, por haber instalado la aplicación en tu celular, a toda la gente que la estuve jodiendo esta semana para que instalen la aplicación, para que me escuchen. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, vamos a comenzar, vamos a empezar. Ya saludé, ya me presenté, ya más o menos no sabés nada de mí, pero no importa. Lo vas a ir sabiendo a lo largo del programa y por ahí de acá a dos minutos ya sabés todo de mí, porque estas cosas son así, ¿viste? La radio es mágica y te acerca a la gente de una manera también más sincera, ¿viste? Uno no tiene que estar haciendo poses, no importa si venís despeinada, toda descontrolada de laburar, no importa. Esto es la magia de la radio. Bueno, comenzar esta octava temporada de Sin Careta en un momento, además, sociocultural y económico más que complicado en nuestro país. La verdad que pensé mucho cómo resumir todo lo que pienso, lo que siento y además lo que viví en estos meses sin radio. A un poco más, aparte, ¿no?, de un año de la asunción de la derecha en nuestro país. No podemos decir que las cosas, las percepciones, los ánimos y hasta los conceptos no cambiaron. Ahora los derechos humanos son un curro. Los y las 30.000 no son 30.000. Se volvió a hablar de la teoría de los dos demonios. Los maestros son vagos. Los negros y las negras del conurbano. No sé si se dieron cuenta la relevancia que tomó esa palabra. Conurbano. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. No, es como una cosa que así se le pone una carga al conurbano bonaerense. Y después hay que la tercera franja del conurbano. ¿Dónde carajo será eso? No sé, no tengo ni idea. Pero bueno. En este año, en un año, 232.286. ¿Escuchaste lo que te dije? Porque uno cuando escucha cifras le resulta que son solo cifras. Y yo te estoy hablando de trabajadores y trabajadoras. 232.286, y me debo estar quedando corta porque esto se mueve todos los días, perdieron el trabajo. Esto lo dice el Centro de Economía Política Argentina, y la situación económica de un gran sector de la población se agravó. Índices de la UCA, la Universidad Católica Argentina, que parece que es la única que hace estudios e índices y esas cosas, las demás universidades también lo hacemos, pero no lo publican. También confirmaron esto, indicaron que hay un total de 2,7 millones de indigentes y 13 millones de pobres. Todos ñoquis, señoras y señores, todos ñoquis, todas planeras, de esas que se embarazan para poder cobrar el plan, ¿viste? Diría la vecina. La vecina de acá de Piñeiro, de Avellaneda Centro, de la isla, del Doque, te encontrás con esas vecinas. Y bueno, al final, como el saldo es que, el saldo que te queda, digamos, es que todos somos vagos, y ya que no todos somos meritócratas, ¿no? Porque ahora hay que ser meritócrata para llegar, ya que algunos elegimos ser pobres, así lisa y llanamente lo elegimos, ya que no queremos trabajar ni progresar, lo mejor es activar el desempleo, y así los que sí quieren trabajar, no les queda otra opción que ser más flexibles, trabajar los sábados y los domingos, y así con suerte, tal vez, logren llevar a sus hijos a una escuela privada y no caer en una escuela pública. Ya sé lo que vos estás pensando. Vos me estás escuchando y estás pensando que cuando hablan de los negritos y las negritas del conurbano, de esos vagos y planeras, no están hablando de vos. Que además seguramente conoces unos cuantos vecinos que si ven la pala salen corriendo. Bueno, yo te voy a decir algo. Si vos no tenés al menos, un cero kilómetro del último año, si no podés pagarte cenar todas las noches en el mejor restaurante de Puerto Madero, y si no tenés un jeep privado o tu velero, si no comprás dólares día por medio, si no tenés tu cuenta en Panamá, si no podés irte de viaje al exterior las veces que quieras, están hablando de vos. Están hablando de vos, están hablando de mí, están hablando de tus hijos y están hablando de tus hijas. De nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Que sabés quiénes son? A los que los reprimen cuando van a practicar a la murga, a los que entran a patearle la cabeza en un comedor del barrio, a los que chorean cuando van al colegio, o a los que los para la policía y los forrea o los cagan a palos, solo por portación de cara, por la gorrita. Eso con suerte, porque los casos de gatillo fácil, eso sí que no cambiaron. Pero los medios no te lo cuentan, los medios que ya de medios nada les queda. Son solo el fin. el fin que no es más ni menos que los intereses económicos y políticos que ellos persiguen. El resto, números manipulables. Y mientras, nos clavaron el tarifazo, porque ellos sí son meritócratas, ellos sí. Y te sacaron las 12 cuotas sin interés de la tarjeta, te subió un 30% todo, y creo que me quedo corta también con ese dato. Desde la, te subió la leche, desde la leche hasta los pañales, pasando por el alquiler, el bondi, hasta el vino, los puchos, la birra, el faso. Reprimen a las mujeres, a los y las abuelas, a los maestros, a las maestras, que seguro son todos y todas negritas del conurbano. Y estamos tan cerca de la capital, imagínate las provincias. Los femicidios también cambiaron. Ahora son más y no solo evitables por las denuncias previas. Ahora sumale a los que dejan libres sin que ni siquiera hayan cumplido las penas irrisorias que les dan casi por obligación la justicia patriarcal. A los femicidas y a los violadores, ¿no? Hay un informe que elaboró el Instituto de Políticas de Género de Wanda Tadei que dice que 57 mujeres fueron asesinadas desde el 1 de enero al 12 de febrero de este año. Como no hay registros oficiales, desde hace mucho tiempo, nunca los hubo, del gobierno argentino, estos institutos tienen que obtener estas cifras a partir del cruce de datos que ofrecen comisarías y fiscalías especializadas en esta área. Hasta el 2016 se calculaba que cada 30 horas moría una mujer en la Argentina a manos de su pareja o expareja, según datos de la Corte Suprema. Pero el aumento de la violencia contra las mujeres ha incrementado a su vez el promedio de femicidios durante este año. Ahora una mujer es asesinada cada 18 horas y entre el 60 y el 70% de las mujeres que son víctimas de femicidios habían denunciado previamente a su agresor. Esas también son nuestras hijas. El otro día, mientras mirábamos con mi compañero, con mezcla de espanto, susto, indignación, dolor, angustia, el noticiero, era tanta la mezcla de sensaciones que solo nos mirábamos y casi entre dientes me pregunto, ¿por qué pensás vos que pasan estas cosas? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Se me vinieron a la mente palabras sueltas como dibujadas en el aire. Capitalismo fue la primera que se me apareció. Patriarcado, machismo, consumismo, sexismo, individualismo, neoliberalismo. Pero mientras me perdía en las definiciones de estos conceptos y me ahogaba en la pena profunda de visibilizar una cultura completamente corrompida por el dinero y el poder, reflexionaba en qué es de verdad tan importante pensar cómo llegamos a esto como sociedad, cuáles son los mandatos culturales que nos están haciendo naturalizar cosas tan violentas, hábitos y costumbres, mecanismos de pensamientos que no están bien, que nos limitan, que nos oprimen, que estereotipan, que discriminan al otro. Pensar cómo dejar en realidad de ver al otro, a la otra, como competencia y poder verlo como un compañero, una compañera. Tan importante como interpelarnos el porqué de las cosas, o más importante aún, es pensar, reflexionar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir buscando segundos o terceros trabajos para llegar a fin de mes? ¿Vamos a trabajar 16 horas al día postergando el tiempo compartido con los nuestros, con las nuestras, el estudio, el ocio, el mate con amigos, con amigas? ¿Vamos a bajar la cabeza si sos mujer mientras vas caminando por la calle a cualquier hora y en cualquier día y con cualquier edad o vestimenta para evitar el acoso callejero? Ese que algunos llaman piropos todavía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar que nuestro país, como dice Chiche, una mujer no puede andar sola a las 3 de la mañana por la calle? ¿Vamos a dejarlos violar? Porque si nos defendemos nos meten presa, como ahí. ¿Vamos a dejar de denunciar la violencia de género porque a pesar de estas denuncias nos siguen matando? Ante esta realidad, ¿dónde nos paramos? ¿Qué actitud tomamos? Y vale la aclaración, no crean que estoy hablando de ir a la Plaza de Mayo con un helicóptero y que se pudra todo, ¿eh? No, no, de ninguna manera. Simplemente porque siempre los muertos, las muertas de las revoluciones, siempre son nuestros. Siempre son nuestras. Siempre son el pueblo. Así que reflexiono para aprovechar este espacio tan maravilloso que nos brinda este medio que nos une, la radio, que siempre nos da además esa posibilidad de dejar de lado un poco la velocidad de la información y poder meternos más llenamente en la profundidad de esta misma información. Que reflexionemos en cómo cambiamos esto. La sociedad somos nosotros, somos nosotras. Enfocarnos en el problema, que es el sistema de orden social en el que vivimos, en el que elegimos vivir, y no en los síntomas de este sistema. Y pensar, y pensar, y pensar, y accionar, y reflexionar sobre nuestra práctica, y volver a pensar, para volver a accionar, y así de a poco, de a pocas, cambiar esto. Que no es ni más ni menos que nosotras mismas, y nuestra manera de comunicarnos, de ver, de sentir, de tratar, de entender al otro o a la otra. Tratémonos bien, tratate bien, tratame bien. Y por sobre todo, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Mandarines que cuidan escucharnos online en www.mda.gov.ar. 91.1 Radio A. La radio pública. Nada que me quede por decirte, nada. Seguimos en Radio A, la radio pública. Y si querés comunicarte con nosotros y salir al aire, podés llamar al 4-2-2-2-0-9-2-8. Mirá qué lindo número, 4-2-2-2-0-9-2-8. Comunicate con Sin Careta, salí al aire, decí lo que tengas ganas de decir. Acá adoramos, amamos la diversidad, la celebramos, la festejamos. Así que bienvenidos, bienvenidas todas los oyentes de Radio A para poder llamar y expresarse y utilizar este espacio de 2 horas que nos proponemos en Sin Careta para hablar, para expresarse, para reflexionar un poquitito entre todos. De eso se trata la radio. Y hoy vamos a tener un acústico en vivo, como todos los programas, todos los viernes de 5 de la tarde a... ¿Para qué me saco los...? Me saco una foto y todo el operador, una cosa de locos. De 5 de la tarde a 7 de la tarde, la hora que te estás... ya en la oficina, terminando todo, si laburás en la oficina, si estás volviendo a tu casa. Marita Morán nos está escuchando, por ejemplo, y dice que está yendo a cursar y escuchando en el camino a través de la aplicación que te podés bajar para escucharnos desde el celular a Sin Careta. Así que le agradecemos un montón a Marita Morán que nos está escuchando mientras se va a cursar. Hoy es viernes, va a salir todos los viernes Sin Careta. Es un día de que arranca el fin de semana, es un día de relajar un poco también y también de reflexionar en qué nos pasó esta semana. Viste que nos pasa de todo últimamente en una semana. Yo cuando que tenía que escribir de qué, cómo sintetizaba estos 4 o 5 meses sin hacer radio y había pasado de todo, un montón de cosas quedaron afuera. Como el recital del Indio en Olavarría, que estuvo buenísimo. En los programas sucesivos vamos a estar hablando de eso. Estuve en Olavarría. Así que bueno, podemos hablar de eso, del tratamiento de los medios. Soy una sobreviviente, diría Atene, ¿no? Yo la verdad que la pasé bárbaro, fue muy complicada la salida, pero bueno, ya lo vamos a hablar y no tiene que ver. Adentro del predio estuvo genial. Gracias a Vanina Mariel Cortijo también que nos está escuchando. Tenemos la página de Sin Careta, en Facebook ponés Sin Careta y ahí puedo estar leyendo los mensajes que me mandes. Si me los mandás por privado, mejor, así ya me quedan más leíbles, digamos. Pero bueno, podés comunicarte a través de facebook.com/sincareta. Así lo buscás en Facebook, es una página. Está Sin Careta y Sin Careta FM también, pero bueno, yo me... como que el último es Sin Careta, así que metete ahí. Y gracias a toda la gente que le da me gusta a la página, que ya somos como 6,000 y pico, así que nada, más que agradecida, che. Maxi Baldini dice, vamos Sin Careta, acá ya tenés material para difundir, y nos manda la fecha de la Entrevías Rock, que va a estar tocando el viernes 28 de abril, 23:30 horas, la Entrevía en Azul Primate, Espacio Cultural Casa del Pueblo, Sarmiento 1710 en Lanús. En la Casa del Pueblo, está buenísima la Casa del Pueblo, fui un par de fechas ahí, así que podés ver a la Entrevías con Azul Primate el viernes 28 de abril, 23:30 horas en Sarmiento 1710, Lanús Este. Muchas gracias, Maxi. Todas las bandas amigas ya son 8 temporadas, así que tenemos un montón de bandas amigas. Ya pueden ir guardando fecha para los próximos acústicos. Todos los viernes vamos a cerrar el programa con una banda de rock nacional en el piso. Hoy vienen los chicos de La Chupandinga, que es una banda que yo quiero y acompaño mucho, y van a abrir esta temporada conmigo, lo vienen haciendo hace un par de años, así que se agradece. Creo, si no me equivoco, que el viernes que viene viene la gente de Mama Birra acá al piso a hacer un acústico y a presentar material nuevo que están grabando, y no sé si el tercer viernes me viene la gente de Si Te Reviso Tenés Rock, que estuvo tocando hace poquito en La Fondita. Espero que vengan, están invitados. Y después se viene el Achimo del Rock, el cuarto viernes. Así que ya tenemos bandas para un par de viernes. Si vos tenés tu banda, comunicate al Facebook de Sin Careta para agendar un viernes y venir acá a las 6 de la tarde. De 6 a 7 hacemos música en vivo. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está mandando mensajes, opinando. Romina Yo estoy muy nerviosa, chicos, así que aguántenme. Eli dice éxitos, muchas gracias. Santo Peña, suerte, genia, te estaré escuchando. Nos vemos la próxima. Estás invitada. Toda la gente que quiera venir al estudio puede venir también, no hay ningún problema con eso. Gracias a toda la gente que hoy me estuvo alentando desde temprano. Espero que estén todos escuchando, ¿no? Porque a veces nos quedamos con las publicaciones de Facebook y después nadie pone la radio, nada. Así que empiecen a opinar cómo está saliendo, che, los amigos. ¿Cómo me escuchan? ¿Sale bien? ¿Se escucha bien? Estoy muy nerviosa, tengo que parar un poco. Estoy hablando rápido, lo sé que estoy hablando rápido. Fabio, mucha mierda, me dice. Fabio, Roxana dice, mucha merda, Bani, que sea radio. En estos tiempos los espacios de comunicación son tan necesarios. Carla dice, cambio de día, Bani, muchos éxitos, hermosa. Te va a salir hermoso, muchas gracias. Roxana Servín dice éxitos para esta nueva temporada. Karina Fusaro, que la vamos a tener seguramente acá en el piso. Vamos, Vani. Bueno, Julio de UMA, que viene ahora en un par de horas, se viene la gente de UMA en el aire. También nos dejó saludos, éxitos y lo mejor para vos. Bueno, gracias a todos. Ariel Alcaraz, los quiero nombrar a todos porque la verdad que la gente... Bueno, Claudio, que el gallito de la gente, que va a venir hoy con la chupandinga. Romina, gracias, Romy, ahí se armó la rosca. Javier Romero, también un beso grande, Javier, el director de FM La Mosca, uno de los máximos responsables de esto que estás escuchando vos del otro lado. A Tamara, compañera de laburo, que más vale, Tami, que me estés escuchando ahí en la oficina. Todos los pibes de Delfines estén escuchando sin careta, que dejen de estudiar un ratito. No, mentira. Che, Pablo, muchas gracias, Pablo. Fichu, muchas gracias, Fichu, Nadia, Nico. Nico Molina, gracias. Belén Cabrera, desde Francia nos está escuchando Belén Cabrera, calculo, no sé si estará acá, si está allá, dónde anda. Adriana Alegre, muchas gracias. Aixa, que está escuchando desde Valencia, en un ratito va a llamar para poder salir al aire. Che, yo tengo el en vibrador esto, el celular, en vibrador esto, sonó mal. Bueno, dice, sin careta, Vanina Monte, ya te dije que está saliendo re bien escuchando desde Valencia. Así que estamos bien, César. Está saliendo bien, lindo, a la gente le gusta. Es importante eso para el primer programa. 4-222-0928. Si el primer programa me llama a alguien al teléfono, llama a la gente así, participa, es un golazo. 4-222-0928. Nunca me llama nadie a la radio. Te lo aviso, César, no esperes llamados. Pues nunca llama a nadie. Ahí se dice... Porque en España son las 10 de la noche, está haciendo la cena, Isa. Mientras escucha y ahora en un rato va a salir al aire. Ya te mando la señal para que me llames, la batiseñal. Dani, de la red Nosotras en el Mundo, porque yo además soy parte de la red Nosotras en el Mundo, de radialistas feministas, que somos un par de brujas, locas, yeguas, todo ahí metidas. Sale de lujo, mucho rock, Bani, feminismo, me haces reír, me dice Dan. Bueno, eso está bueno también. Este programa puede hacerte reír, llorar, querer salir a romper todo. Es la idea. Bien ahí. Un saludo grande a la gente de UMA. Hoy viernes en la UNDAP sede Piñeiro, 19 horas, está la primera fecha del ciclo UNDAP con filmación de video incluido. Y va a estar tocando la gente de Mamá Birra y van a estar filmando un video. Así que toda la gente, Isleta y Mario Bravo es la sede Piñeiro de la UNDAP. Ahí va a estar tocando, creo que a las 7 de la tarde, 19 horas, el primer ciclo de videos en vivo. Y las bandas pueden llevar su público, sé que hay gente que se anotó por privado. Y va a estar la gente de Mamá Birra filmando un acústico en la UNDAP sede Piñeiro a las 19 horas. Isleta y Mario Bravo, si sos de Avellaneda y estás por ahí, acércate. Malena, el audio ese que me mandaste lo puedo pasar al aire, ahora vamos a ver eso. Yo le quiero saludar especialmente a toda la gente de la familia Capanguera que está escuchando. Y la verdad que es gente muy, muy... buena onda, que compartimos viajes, vamos, seguimos a ver a Capanga. También soy parte de la familia Capanguera, ahí cuando me ven me reciben muy bien. Así que le mando un beso grande a la plaga del grupo de la familia Capanguera. Dice, buenísimo, lo voy a escuchar. Éxitos, dice el zurdo, le mando un beso grande al zurdo que me bancó en un viaje como loco. Nico dice un éxito, ya estoy escuchando la radio y me manda la foto del dial que está sintonizando, muchísimas gracias. Así que para toda la familia Capanguera, a ustedes, a los que me escuchan, a mis amigos, amigas y a vos que sos un ser especial en mi vida, a todos les digo, no me suelten. suerte se llega ese día que todo confluye para anochecer. Y en ese instante yo ruego que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía, serías mi guía en esta oscuridad. Y tu voz ya seguiría como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte. Este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía, serías mi guía en esta oscuridad. Y tu huella seguiría como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte este amor. Por última vez, celebremos que si hay un abismo saltamos los dos. Es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto. Una vez y otra vez, es posible yo me equivoqué. Comunicate con nosotros, Facebook Radio A 91.1 y en Twitter @ Radio A Oficial. Radio A, la radio pública. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras. Sin razón. Bueno, vamos a ver si puedo hacer que comunicarme con Aixa desde Valencia. A ver, ahí se escucha. Hola. Hola, ¿me escuchás? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás? Sí, se escucha bien, ¿no? Perfecto, te escuchamos. Aixa, ¿cómo andás? Bien, acá estamos desde Valencia. ¿Cómo estás? Bien, contame cómo estás vos. ¿Llegaste bien? ¿Ya estás instalada? ¿Cómo es esto de migrar, migrar? Bueno, no sé si migrar, ¿no? Porque sos de acá, sos de allá, ¿de dónde somos? Somos de todos lados. Y somos de todas partes y de ninguna. Esperá que voy a bajar la aplicación. Te agarré desprevenida, ¿eh? Te llamé yo. Esperate que... Porque cuesta, te digo, una vez que pones Radio A, después no la podés sacar la aplicación. Ahí está. Ahora sí, no, ya está, no, si te dice, si la querés cerrar o si la querés irte, y bueno. Está no, linda la aplicación. La verdad que la radio es un orgullo estar en tu primer arranque de octava temporada de Sin Careta, y la verdad que un lujazo, bueno, por también usar este empoderamiento de las nuevas tecnologías y que la radio también lo esté efectuando, ¿no? Esto de la aplicación y todo esto, la verdad que es... O sea, las fronteras ya no existen, eso es lo que tenemos que profundizar. Por más que ellos quieran seguir cerrando y ellas quieren seguir cerrando las fronteras, bueno, me tocó migrar de nuevo, ¿viste? Estamos aquí, estamos allá. ¿Te fuiste en el 2001? Sí, te fuiste en el 2001. ¿Volvieron? ¿En qué año volvieron? En noviembre del 2010, también por la crisis de aquí, que también se empezó en el 2008, que se profundizó y se acrecentó en el 2011. Y bueno, nosotros como siempre, viste, somos la parte, o sea, a pesar de que seamos españoles, como ahora me han denegado también el certificado de española retornada, porque no nací en España, pero bueno, eso ya estaremos ahí litigando, porque es un derecho de todos y todas las españolas, estemos habiendo nacido o no, pero una vez que vos sos nieta, o sea, hay toda una contradicción constante, ¿no?, el sistema, porque vos sabes bien, y todos los argentinos y argentinas saben, de mi abuelo, o sea, tuvo que irse, llegó a San Juan, perseguido por el franquismo, y bueno, tuvo un hijo, y ese hijo, que es mi viejo, que ahora está en Canarias también, nacionalizado español desde 1982, que tuvo que emigrar también en 1976 por cuestiones del proceso, ¿no? Que estaba en una lista, y bueno, estas cosas que yo también tuve que tener también de chiquita. Y bueno, todas contradicciones constantes que plantea el sistema de producción y de producción, que a veces vos te colás en las grietas, viste, sos como una grieta ahí, como una cucaracha, te aparece ahí, te dice, ¿de dónde yo? Viste, no, ¿cómo va a querer venir de acá como española retornada? No, querido, pero sí, ¿por qué? Porque nos corresponde, porque somos por derecho personas, y que bueno, que está siempre en la lucha, porque bueno, ahora me toca a mí estar en la lucha de esa parte también, del reclamo, pero bueno, como siempre, estamos acá, estamos allá. Quería, bueno, reforzar un poco también el esquema, que vos, la verdad que bueno, impecable el reporte que pudiste y que hiciste al comienzo, y que bueno, una de las razones también de emigrar, teniendo la posibilidad, obteniendo ese pasaporte español, es por eso, ¿no? Porque bueno, se quedó sin laburo, docente, las cosas no alcanzan, vos ves que viene una maroma que va a aumentar todo, y que otra vez lo mismo, la represión, los sistemas represivos otra vez a la usanza de los 90 y más. La verdad que quiere que te diga, a veces, viste, como decir, bueno, yo desde mi parte y de donde yo esté, siempre estaré luchando, porque ahora los migrantes acá y las migrantes también siguen teniendo sus represalias, estamos compartiendo continuamente noticias de aquí y allá, enredando, porque nos transversaliza los mismos quilombos y la falta de derechos. Y bueno, estamos siempre en esto, ¿no?, en esta tesitura, que bueno, acá se profundiza mucho más el tema de salir a las calles por la ley Mordaza, o sea, te preso, o sea, no hay tu tía, o sea, no te van a reprimir ni te van a matar, pero sí te meten preso, y si hay causas, y hasta una tuitera, una joven que ahora también se está haciendo movidas para digamos contrarrestar esta disposición, va a ir 4 años a prisión por poner un tuit en contra de, bueno, un personaje aquí político. O sea, tienen un sistema de legalizaciones, digamos, donde la ley es mucho más, ¿cómo te puedo decir? Donde la ley pesa, ¿no? Represora. No hay, claro, represora constante en cuestión, por eso le hicieron la ley Mordaza, ¿no? Y entonces como que hay más cuidado o más atención a poder salir a las calles como allá, ¿no? Que acá, ahí se ya, o sea, se sale a las calles ya de tal, no hay que pedir permiso ni nada. Y bueno, lo que sí hacen es, obviamente... Bueno, ahora no tanto, ¿eh? Ahora tenemos que pedir permiso para armar una carpa en el Congreso. La derecha es la derecha. La derecha es la derecha. hecha porque en todos lados, o sea, claro, esto es lo que se profundizó y lo que han profundizado durante todos estos años, ¿no? O sea, vienen paulatinamente, pero se han sacado de encima varios personajes o varios ciclos políticos de a favor de derechos o de profundización de inclusiones. Y bueno, o sea, esto no es aislado, Trump tampoco es aislado, no. El cierre de fronteras, o sea, tampoco es aislado todo lo que está sufriendo, va sufriendo. Hay que preguntarse por qué les vienen a hacer los atentados que les hacen tanto a París, Alemania. Entonces, porque hay una guerra, yo te digo, o sea, los informes que llegan acá, o sea, te podría decir las noticias, puramente, viste, entre Corea y lo que está pasando con Trump, o sea, la próxima tercera guerra mundial ya está acá. Claro. Es más, mi mamá lo primero que me dijo, ay, bueno, menos mal que por ahí tenés el pasaje de vuelta, porque mirá que Londres que se quiere ir de la Unión Europea y que Peñol de Gibraltar, bueno, ya arreglaron ellos sus historias políticamente, o sea, y estatutariamente, y no va a haber guerra, digamos, pero bueno, se van moviendo piezas de las cuales no es ajeno todo el sistema, como siempre, capitalista, en cuestiones de la búsqueda de recursos. O sea, sabemos que Medio Oriente y Siria tienen todo el petróleo, y bueno, ahí está el tema, ¿viste? O sea, siempre lo mismo. Y bueno, los daños colaterales, como le llaman ellos, frente a sus necesidades, como vos bien dijiste, ¿no? O sea, si vos sos el que tenés la limusina o qué sé yo, bueno, de eso, ¿viste? Sí, o sea, esos son los que nos están atacando. Lo que la están pasando bien. Claro, porque es todo un sistema como siempre y que se ha sustentado sobre otro sistema clasista, o sea, clerical, viste, todo patriarcal y todo, y bueno, ahí estamos, ¿no? Las hormiguitas que estamos tratando de horadar y de hacer caminos. Aunque sea la distancia, pero por eso la distancia también a veces sirve para esto, ¿no? Para sacar las cosas, para enredar la internet. Esperamos que no la tomen, digamos, que no nos tomen por la internet. Pero bueno, como todo, hay una seguridad informática que tenemos que tener en cuenta como militantes. Y bueno, pero es así. Así que bueno, no, nada. Acá nosotros, bueno, como migrantes, o sea, no podemos esperar, como siempre, una mano atrás, otra adelante. Viste, vos mismo lo viviste porque tenés mi televisor. Claro, sí, es verdad. Te compraste el televisor, en una semana tuve que vender todo. Muchas de las personas que están hoy escuchando estuvieron ahí presentes también en el debacle que fue. Hola. Hola, sí, te estoy escuchando. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho. ¿Sí? Ah, sí, acá se te escucha perfecto. ¿Me escucharás? Perfecto. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bueno, no, nada, que eso, que el debate es desmembrarse y que muchas de las que ahora también están escuchando y que están aquí en Valencia esperándome, que también estaba Julia Castillo de la UARMI y de todo un proceso también del movimiento antipatriarcal, que siempre fue enredada y estuvimos también en contacto cuando yo estaba allá y más enredaron con Simbiosis de allá por el paro migrante. O sea, muchas de las cosas estamos muy hermanados y hermanadas en cuestiones de luchas y procesos de estos. Y bueno, y ella también presenció a su vez el desmembramiento de noviembre del 2010, que se fue solidaria a llevarse y a la gata, viste, y bueno, a un montón de cosas. Bueno, la verdad que cada desmembramiento es un dolor que se claro. Hace, pero que vos sabés que bueno, que también no te queda otra, que buscás otra manera de seguir sobreviviendo. Y que tampoco es gratis porque seguís siendo, a pesar de un DNI español, seguís siendo una sudaca. Y bueno, eso es así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, de siempre, tratar de trabajar, tratar de sobrevivir y de seguir luchando por los medios que podamos encontrar las grietas, ¿viste? Bueno, escuchá, nosotros vamos. Nosotros vamos a ir siguiendo. Todos los viernes llamame y me vas contando cómo va la historia allá. Cómo están las cosas en Valencia, cómo estás vos, cómo es esto de emigrar, cómo uno se va parando semana tras semana. Sí, lo que te puedo también estar informando es, por ejemplo, ahora va a haber una asamblea Barcelona y se espera próximamente una convocatoria abierta de asambleas también de migrantes acá para Valencia, ¿no? O sea, hay movimientos y cosas que se vienen haciendo y sí, estaría re piola también que podamos hermanar estas cosas, como el movimiento antipatriarcal también publica de los senegaleses que la represión que hubo última ahí, ¿no? O sea, sabemos que se viene y bueno, el decreto y todas estas cosas no vienen por nada. Acá existen los CIES, los Centros de Internamiento de Extranjeros, todos los últimos martes de cada mes se hace la concentración acá en el CIES de Valencia, en San en pleno centro que está, que hemos ido nosotros también en su momento, y bueno, y siguen estando, y son faltas de derechos totales, y ahí vos te toman sin papeles y te entran ahí como si, o sea, ellos lo consideran delito, el no estar regularizado, y bueno, están cagándose, digamos, como siempre, y ahora también ahí en Argentina y en el mundo, por el derecho a migrar, ¿no? Que está declarado en los derechos universales de las personas. Así que bueno, acá también en Valencia lo que también, o sea, impulsó, y aparte elegir también Valencia, aparte del sol los 365 días del año, es que hay un gobierno que pudo desplazar el PP por años, y que bueno, que se llama una coalición de compromiso, donde está Izquierda Unida, ecologistas, y bueno, y que bueno, que hay una apertura en cuestiones, ¿no? De amplitud, o sea, de derechos, de inclusión. Hace poquito Mónica Oltra, una de las consejerías que están ya de compromiso allí en el gobierno en el municipio de Valencia, pudo sacar la ley trans, ¿no? De igualdad, de la identidad. Así que bueno, me parece eso también, claro, porque ellos también no la tenían, y bueno, muchas de las leyes que son punteras en Argentina, en los países aquí no hay, ¿no? Entonces hay todo un patriarcado acá, los femicidios también son todos los días, o sea, no hay ningún tampoco registro, o sea, estamos transversalizadas en todas partes. Podemos decir que el sistema patriarcal y capitalista es mundial, es global. Tal cual, hoy no podemos mirar de un solo lado, o sea, en nuestra región, sino que es en todas partes, y obviamente en cada proceso y en cada ciudad y país es diferente, o sea, es más desgarrador o no, desgarradora, pero la falta de derechos y los homicidios y la trata y todo eso se profundiza cada vez más. Y en eso estamos, ¿no? Bueno, así que sí, sería un placer y la verdad que sí, me comprometo a eso. Me comprometí con unos audios, pero hoy estuve un poco ligada y ya hablo como española. Estuve ligada y no pude hacerlo, considero que estuve de vaga. No, pero estuve con quilombos y bueno, ando con ese tema de... Recién llegada. No, recién llegué y aparte porque me corresponde un derecho el cual me lo han denegado bien olímpicamente, y aparte sufriendo también un maltrato. Yo ya dejé una queja, acá todo se hace muy prolijo, un registro de entrada, ellos tienen para expedirse un mes a nivel administrativo, después yo ahora tengo que hacer un recurso, ellos ya me habían dicho verbalmente te lo vamos a denegar, bueno, me lo igual porque yo así hago el recurso. Entonces bueno, estamos ahí pimbi pamba pamba con ese qué le significa ese certificado de retorno, y bueno, ese certificado de retorno te puede significar un subsidio o te puede, digamos, otras cosas que te pueden cubrir ciertas necesidades hasta que encuentres un trabajo, que es lo que pasa con los retornados. Entonces es un derecho que bueno, que lo voy a pelear, y sí. Estoy en eso. Porque son derechos, ¿viste? Por más que yo trabaje, obviamente, ¿no? Porque me tengo que mantener, pero ese certificado lo quiero tener porque es un derecho, y cualquier persona que se siente ahí, que le digan que no tiene ese derecho, no es así, ¿viste? Bueno, seguimos en la lucha. Isa, yo te quiero agradecer muchísimo el que estés del otro lado. Esto de WhatsApp es buenísimo. Aiza desde Valencia para Sin Careta, entonces, muchas gracias a vos. Y bueno, y la verdad que en este tiempo de retroceso retroceso, entre comillas, pero de avance de otras luchas y de hermanarnos todos y todas y de profundizar que no es solamente en un mundo, sino que hay un mundo que estamos siendo apuleados y maltratados y maltratades y maltratadas. Creo que es muy esencial e importante que siga existiendo espacios como Radio Pública y tu programa. Muchas gracias, Aiza. Te mando un beso grande. Chau, chau, chau. Bueno, ahí estaba Aiza desde Valencia. Vos también, si querés, podés llamarnos al 4222-0928 y salir al aire. La gente que tiene mi teléfono me puede mandar un WhatsApp de voz y si no, ya el próximo programa vamos a tirarlo para que todos lo puedan anotar y puedan también mandar su audio, su WhatsApp para ser escuchado acá en Radio Pública, Radio A. Gracias a Tamara, que está escuchando desde el laburo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos. Estaba un poco Aiza contando lo que está pasando, como llegó a España, llegó a Valencia. Ella es, como muchos de nosotros, nieta de españoles. Mi abuelo también vino escapando de Franco allá por el 1500, no sé qué año. Y hablábamos al principio del programa y ahora volvió a salir con esto que contaba Aiza de las fronteras, ¿no? Y de todo los peros que a uno le ponen para poder trasladarse por el mundo, cosa completamente irrisoria, ¿no? Porque uno debería poder viajar a donde quiera, estar en donde quiera, vivir donde quiera. Los seres humanos ya a esta altura de la vida deberíamos poder, como dije al principio, ver al otro de otra manera. Y siempre va a salir en este programa y siempre vas a escuchar hablar del capitalismo y del patriarcado, porque creemos que son los sistemas que no. El verdadero problema, que el verdadero problema de todos los síntomas que vivimos, llámese femicidios, llámese migrantes, llámese todos los problemas, la violencia, todo parte por el sistema en el cual nosotros nos organizamos como sociedad. Y ese sistema en la parte económica es el capitalismo, y ese sistema de orden social en la parte que tiene que ver más con los modos y las costumbres y los hábitos es el patriarcado. Entonces, a veces uno escucha palabras que las escucha últimamente muy seguido, como ser patriarcado, y no sabe muy bien de qué está hablando. En realidad, en el sentido literal de la palabra patriarcado, es el gobierno de los padres, ¿sí? En realidad es un tipo de organización social, es cómo nos organizamos nosotros como sociedad, en el que la autoridad la ejerce el varón, el jefe de la familia, el dueño del patrimonio, el hijo, la esposa, los esclavos cuando los había y todos los bienes eran ese patrimonio, y el patriarca era el hombre. Nosotros tenemos una sociedad y una cultura donde todavía nos rige ese orden, de ese sistema de organización. Nos organizamos así, patriarcalmente, y nosotras, las feministas, que en el otro programa te voy a explicar qué es el feminismo, porque a mí me parece bárbaro, me parece bueno profundizar en determinados conceptos que por ahí los utilizamos y no nos tomamos a veces el tiempo de aclarar de qué estamos hablando. Y a mí me gustaría mucho que todas las oyentes participen. Por ejemplo, hoy patriarcado. Mandás un audio por WhatsApp. ¿Qué es para vos el patriarcado? Tenemos gente que ya opinó, que la trajimos. Vamos a escucharla antes de ir a un tema o a la tanda. Creo que ya viene la tanda, ¿no? Entonces vamos a escuchar a una compañera, la primera compañera que nos va a hablar del patriarcado, que es Angie de Nos Quemaron por Brujas, otra radialista feminista. Y esto se le venía a la cabeza a ella cuando pensaba en patriarcado. Bueno, para mí el patriarcado es la invisibilización de la mujer en su aporte a la cultura y a todas las actividades de la vida. Besos. Llegó a la ciudad de Avellaneda la radio pública, la radio de tu ciudad, Radio A 91.1. Recolección de residuos. Con recursos propios hemos invertido en este año más de 55 millones de pesos para renovar y ampliar la flota de camiones recolectores, compactadores y volcadores de residuos. Además, sumamos una trituradora de materiales y 300 contenedores fijos que serán distribuidos por toda la ciudad para facilitar la gestión de desechos urbanos en todos los barrios. También seguimos adelante con la construcción de la planta Ecopunto para el tratamiento de residuos y con el programa Avellaneda Recicla, que incentiva el compromiso de los vecinos. Ya estamos preparados para brindar un servicio aún mejor del que siempre tuvimos. Ahora sí, lo único que nos falta es tu ayuda. Avellaneda, más viva que nunca. Cine Municipal Wilde. Más cultura y talleres gratuitos para la comunidad. El Cine Municipal Wilde ya forma parte de la amplia red de espacios culturales que incluye el Teatro Roma, el Centro Municipal de Arte, el Auditorio Rodríguez Foré, el Centro Cultural Carlos Núñez, los Institutos de Enseñanza Artística, además de las plazas y anfiteatros que ofrecen ciclos artísticos a cielo abierto. Un estado presente garantiza la gratuidad de sus actividades. Juan Cruz Varela, 6261. Cine Municipal Wilde. Gratis significa de todos. Avellaneda, más viva que nunca. Te invitamos a compartir este recorrido por las calles de Avellaneda para que conozcas aspectos de la vida de aquellas personas que con su invalorable aporte hicieron posible que nuestra historia cuente con identidad propia. Manuel Esteves. Nació el 8 de noviembre de 1824 en Pontevedra, España. A los 19 años llegó a la Argentina y comenzó a trabajar en algunos saladeros, hasta que a los 31 inició su actividad política que lo llevaría a dirigir durante 3 periodos los destinos de Barracas al Sur. Fue el encargado de dirigir los trabajos destinados a la construcción de las 2 primeras escuelas públicas de la ciudad, en el predio que hoy ocupa la Casa de la Cultura. Llevó también adelante la construcción de la primera casa municipal, el juzgado local y la comisaría, desarrollando a la vez un importante fomento de la educación, construyendo a lo largo de todo el distrito nuevos establecimientos educativos. Entre otras actividades, fundó la Sociedad de Socorros Mutuos de Avellaneda, como así también dirigió los destinos de las oficinas de correo local. Falleció en 1893. La calle que lleva su nombre nace en Avenida Mitre y finaliza en Avenida de Benedetti. Bradbury escribió un cuento de ciencia ficción que de alguna manera fue premonitorio. En un partido al sur de la capital federal, un estudiante de tercer año de la escuela de la ENET número 3 de Avellaneda desarrolló un proyecto por el cual todo el partido, mediante turbinas nucleares, se eleva y abandona la Tierra con todos sus habitantes. Dejan solo un pedazo de territorio en el planeta, el que corresponde a la esquina de Sarmiento y Avenida Mitre. Es decir, dejaban solo la pizzería La Real para obtener donde comer algo cuando volvieran. Entonces, los avellanedenses viajan por todo el universo fundando villas dominicos y sarandís en cada planeta que conquistaban, pero al volver, tratan de ir a La Real. Pero no pueden, porque al regreso, el lugar se llama Pertuto, Perotti o algo así. Soy Diego Capusotto, los saludo, etcétera, etcétera, etc. Bueno, acá estamos de nuevo al aire de Radio A, la 91.1 422-0928. Casi doy el número de mi casa porque es muy parecido al número de mi casa al teléfono. Está Malena en el teléfono. Hola. Hola, Male, ¿me escuchás? Ahí está. Hola, Male. Male. Male, ¿me escuchás? No la escucho a Male. Bueno, se cortó o algo pasó. A ver, ahora vamos a ver. Ahí está César, que es un grosso, atendiendo a Malena. Lo estoy volviendo loco a César, ¿eh? Pero bueno, está en línea, Malena. Ahí sale al aire, ¿eh? Ahí va queriendo. Hola, Male. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vanina. Buenas tardes a todos los y las oyentes de Sin Careta. Versión pública, ¿no? Versión pública. Tenés que venir acá un viernes, ¿eh? Un ratito, aunque sea. Por supuesto. A contar lo que pasa en la UNDAB, en la Secretaría de Género, cómo viene la cosita por ahí. Todo eso nos podés venir a contar los viernes un ratito. Sí, sí, sí, podemos coordinar y vamos tranqui. Yo la llamaba más que nada para desearles todo el éxito, toda la suerte del mundo para esta nueva temporada, en una nueva etapa del programa, ¿no? Que, bueno, y saludar a todos los trabajadores y las trabajadoras de la radio pública de Avellaneda, que, bueno, es un orgullo, me parece, que puedas estar en esa radio. Es hermosa la radio, Male, no sabés lo que es esto, ¿eh? La verdad que los compañeros, unos grosos terribles. Ahí César está en todas, una cosa impresionante. ¿Te va gustando, César, a vos el programa? Sí, sí, dice que sí, bien. Mientras bien, se toma su tecito. No, y aparte están todos los diarios acá para leer, todos, arriba de la mesa. Qué producción. No, aparte tenés operador, Vanina. Qué maravilla, un compañero operador ahí. Sí, y una vista tenés acá. Veo toda Avellaneda por la ventana mientras hago radio. Es una cosa... Ay, qué lindo. No, hermoso. Tenés que venir a la radio. Es hermoso. Yo la verdad me siento muy cómoda, ¿eh? Casi como en mi casa, tío. No me quiero ir. Bueno, conta igual, ya que estás, contanos un poco, Male, cómo viene la cuestión de género en la Universidad Nacional de Avellaneda, de en qué se está trabajando desde la Secretaría. Bueno, ahora principalmente estamos por dos cosas, sobre todo, uno, empezando a organizarnos para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Chaco. En Resistencia, que en octubre, pero bueno, como va a salir una fortuna de plata, hay que empezar a organizarse. Y por otro lado, se acaba de aprobar el protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y o discriminación por identidad de género o violencia de la sexualidad. Así que bueno, está recién aprobado, así que estamos laburando en la implementación. Estamos en un proceso de preparar la implementación de esa herramienta, que bueno, sobre todo busca, además de brindar un espacio para la atención, el asesoramiento, la contención, de aquellas mujeres u otras personas que estén en esas situaciones que escribimos recién, también lo que busca es poder comprometer a toda la comunidad universitaria en modificar las construcciones culturales que nos llevan a esta inequidad de género. Entonces, bueno, discutir el tema de campañas de promoción de derechos, también pensar en distintos tipos de formaciones, capacitaciones, como un proceso de inclusión de la temática en la currícula, ¿no? Que bueno, eso es sería el aporte verdaderamente transformador también que le podemos dar de la UNDAB, que es algo que figura en su estatuto también, desde su primer estatuto, el año 2012, y que poco a poco lo vamos materializando. Y tenemos una optativa en la carrera de periodismo, que es géneros, comunicación y cultura. Está también uno de los proyectos de trabajo social comunitario, que me imagino que ya invitarás a los compañeros, les compañeros de TCC para que cuenten de qué se trata, que tiene que ver con el tema de género, también una optativa de la materia de la carrera de abogacía, que todavía no se empezó a dar esta optativa porque la carrera es relativamente nueva, pero que bueno, ya figura en su plan de estudios inicial, y también la inclusión transversal en diferentes materias. Sí, bueno, es una construcción que no se hace por decreto, que uno pone un artículo en el estatuto y a partir de ahora somos todas feministas, todas igualitarias, todas equitativas, porque... Es un proceso. Es un proceso y también mismo de comprender que los varones tienen privilegios aunque no quieran tenerlos, ¿no? Digo, yo pienso en una de nosotros cuando... En el proceso de aprobar el protocolo que estuvimos... casi un año, debatiéndonos en los distintos espacios institucionales. Una vez fuimos a un consejo departamental y bueno, contábamos qué actitudes buscaba, digamos, prevenir y sancionar, ¿no? Entonces, uno de los consejeros, que es docente, varón, decía, bueno, pero yo no soy todo eso que dicen ahí. Yo soy compañero, yo ayudo en mi casa, yo no soy violento, yo los docentes que conozco no son violentos. Entonces, otra docente, también consejera departamental, le dice, bueno, pero vos llegaste hace un año a la universidad. Yo llegué desde que se abrió hace 5 años. Vos tenés muchas más posibilidades que yo de ser decano, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque hoy los seis departamentos están dirigidos por varones, ¿no? A ver, y no es que hay varones decanos, digamos, combatiendo para que no haya mujeres, digamos. No, tiene no, que no. Es una construcción cultural. No, no pasa solamente en la UNDAB. Generalmente los puestos de poder son de varones y a las mujeres nos cuesta mucho más llegar a esos cargos, a esos puestos de poder y cuando conseguimos llegar, muchas veces hasta cobramos menos que si fuéramos varones. Claro, y que no es que... Que el otro lucha, o sea, por eso. Esa posición de privilegio ya le está dada por ser varón. No es que la va a buscar, ¿no? El varón, lo que sí... Es cultural. Claro, pero ya le está dada, digamos, ya nació con privilegios. Nació con privilegios. ¿No? Entonces, la búsqueda de los compañeros tiene que ser cómo renunciar a esos privilegios, que una parte tiene que ver con, bueno, de construir los machismos propios y ajenos, ¿no? Cuando escucho a un compañero que dice una barbaridad o que actúa de una forma discriminatoria, bueno, hacerle notar eso, dar el debate, la batalla de ideas, ¿no? Claro, la batalla cultural. Así que bueno, en eso estamos, pero bueno, la intención de mi llamada era, bueno, desearte toda la suerte del mundo y también, bueno, un abrazo para Aixa, que la escuché recién también, y bueno, y para todos y todas. Te mando un beso grande, Male, muchas gracias por llamar y por todo este aporte y este enriquecimiento que le has dado al programa, así que ojalá nos puedas llamar todos los viernes. Trataré de ir, aparte me dijiste que hay una Dale, hermosa. Por favor, te espero el viernes que viene, te espero. Dale, hablamos. Dale, un beso grande. Chau, chau, Male, muchas gracias. Ahí estaba Malena Boba, saludando a amiga, compañera, feminista. Llegó la chupandinga. Vamos a terminar este primer programa con música en vivo, rock and roll, cumbia, rumbera, de todo. Vamos a escuchar acá lo que pinte con la chupandinga. Vamos a ver qué novedades traen. Hace mucho que no los veo a los chicos, así que estoy como ávida de noticias, de saber cómo les fue, qué están haciendo, qué se viene, todo eso. Bueno, si quieren decirme algo, que me mandó alguien algo y yo todavía no lo dije, mándenmelo al WhatsApp, mándenmelo por inbox del Facebook para que me llegue más rápido y mejor. Y escúchame lo que te digo, a ver qué vamos a hacer, César. César, vos acaso sos el termómetro de todo esto, ¿entendés? Me tenés que decir, ¿vas bien? ¿Te estás aburriendo vos? Va queriendo, vos decís que a la gente de Radio A esto le va a gustar, ¿sí? O mañana me dicen, no vuelvas más. Listo, ya un viernes suficiente, Vanina, mucho feminismo para nosotros. Escúchame, vamos a escuchar otro de los audios, otra compañera que dice que es el patriarcado, y después, pegado a eso, te voy a pedir que me pongas a los auténticos... No, perdóname. Le voy a cambiar toda la estructura, el operador me va a odiar en este momento. Vamos a buscar a Araceli, estamos todos buscando a Araceli. Y nosotros tenemos también esta búsqueda bien arraigada. Queremos encontrar a Araceli como queremos encontrar a todas las que faltan. Así que vamos a escuchar un poquito cómo es esta búsqueda. Y después vamos a escuchar Juguetes Perdidos de Los Redondos y ya volvemos con la chupandinga. Villa Ballester, General San Martín, provincia de Buenos Aires. Araceli Fules se encuentra desaparecida desde el 1 de abril. Tiene 22 años, tez trigueña, ojos marrones, cabello negro largo y ondulado, con textura media. Mide aproximadamente 1,65 m de altura. Y al momento de ausentarse, vestía un jean negro, musculosa negra y zapatillas negras con detalles rosas. No es una piba más y no debe ser una piba menos. Cada minuto cuenta para que Ara vuelva a su casa. Frente a la posibilidad de hallarnos ante un caso de trata de personas, es imprescindible la nacionalización de la búsqueda y la participación social de forma urgente. Se realizaron y se van a seguir llevando a cabo movilizaciones y reclamos para que la justicia cumpla con la celeridad requerida por el caso y por la pronta aparición con vida de Araceli. Acompañemos, seamos parte. Las imágenes de Araceli Fules, con doble L, pueden encontrarse en todos los portales de noticias y las redes sociales. Si crees que podés llegar a saber algo, comunícate de forma urgente al 145, cuya llamada es gratuita y anónima. O con la familia de Araceli al 11-36-73-8118. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. We'll be right back. Todos los días construimos la radio pública, junto a vos. 91.1 Radio A. Nada que me quede por decirte, nada. ¿Se me escucha? Vos decís, ay, qué cosa maravillosa. Se escucha todo, no podemos ver la silla, nada, porque se escucha todo. Bueno, seguimos en Sin Careta por FM Radio A 91.1 422 2209 28. Es el número de teléfono para salir al aire y comunicarte con nosotros y nosotras. Y ya llegó la gente de la Chupandinga que está acá en el... La gente que no sé qué fue. Como siempre, se fue a orinar. Se fue al baño, obviamente, para variar. Obviamente. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ahí anda Leandro con el saxo, Johnny con el cajón flamenco. Es muy bien. Y Gallito de la gente que tiene la criolla y la voz. Está la criolla, falta. Está la criolla, falta el gallito, ya está llegando, ya está viniendo. Pero bueno, ya toda la gente chupandinguera, la familia chupandinguera, puede ir avisando a los demás que ya están acá por comenzar esta entrevista y acústico. Estamos. Primero de la octava temporada de Sin Careta con la Chupandinga, así que muchas gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarnos. Che, yo no sé si se escucha, todo, se escucha, ¿no? Escucha, confío todo en vos, estás hablando. Carolina Osorio dice, escuchando a Vanina Montes, wow, mientras analizo cómo hacer unas líneas de tiempo. Bien ahí, bien ahí. La gente estudia mientras escucha Sin Careta. Ojo que la línea de tiempo es complicada, hay que analizarla para hacerla, ¿eh? No es así nomás. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a Itza que salió al aire desde Valencia. Gracias a Malena que llamó al 422-2-0928 y también participó así de Sin Careta. A Mariela, que está ahí comentando, muchísimas gracias a toda la gente. José Sánchez Gómez, Juan José Sánchez Gómez nos está escuchando desde República Dominicana, seguramente junto a Crisia y mi ahijado virtual que andan todos por ahí. Tengo mensajes por acá, pero bueno, estoy todo... El viernes que viene voy a traer mi PC, yo puedo traer mi compu, como para tener una compu, estar más... Bueno, un gusto que dice, está, la tengo a Tamara acá hablando, a mí llega el gallito de la gente. ¡Bravo! Dice, Tamara, ya está en la oficina sonando, querida, esto me lo dijo hace una hora, pero bueno, lo veo recién. Un gusto volver a escucharte, quiero mucho, Tami, gracias por el aguante de siempre, de verdad, me aguantan en el laburo, Tamara, compañera de trasero, ¿qué es aguantarme a mí en el trabajo? 7 horas, mamadera. Yo no sé la gente cómo hace, me quiere mucho de verdad. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, estamos con la Chupandinga, ya está. Llegó el gallito de la gente. Buenas. Leandro. Wow. Johnny, Flavia. Perdón, estoy bien. Ahí, dale. No, ahora lloro. ¿Cómo se llama? Te... Dale, el auricular. ¿No te escuchás? Yo me escucho perfecto. Si vos no te... Toma. No, pero yo soy el líder de la banda. Bueno, oye, gracias. Ah, claro, no, lo no podés poner así, hay un agujerito ahí. Ah, genial, maravilloso. Bueno, gracias por venir. Gracias por buenas estar. Noche. Salud. Oh, buenas tardes, buenas tardes. Perdón, esto no puede faltar. Salud. Salud, no, no tengo. Salud, salud. No, no eres, ¿dónde hay? ¿Dónde está? Cosa. Bueno, ¿dónde está la...? Ahí está, ahí está. El cofre. Al final del arco. No se exceda, venga, hay uno para acá. Esto porque es el primer programa, César. Sí, es un brindis. No, esto es sin careta, César. Esto es sin careta, no, pero bueno. No, no tiremos como, nada. Todo como la excepción. Escúchame lo que te digo. ¿Cómo anda la Chupandinga tanto tiempo? Buah, todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Todo tranquilo? ¿Se fueron a la costa? Nos fuimos a la costa, estamos arrancando el año. Y bueno, estamos acá con... Permiso, perdón, Ahí está. Ahí está, escucha, gira en la costa. ¿Cómo fue eso? Que no hablamos nada de la gira. Está bueno no hablar del tema. No hablamos nada porque está bueno no hablar del tema. Está bueno no hablar del tema. Bueno. Nah, sí. Lo que, bueno, podemos un resumen. La gira se hace cada vez más difícil. Claro. Y aparte este año había policía en la playa, todo. Nah, sí, fue terrible. Nah, era muy raro ir a la playa y ver a la policía. Sacando que en la calle, directamente este año descartamos tocar en la calle, en vía pública, en la peatonal, todo. Justamente para evitar a la policía, ¿no? Claro. Sí, que estaban en todos lados y bueno. ¿No se pudo tocar en la peatonal? ¿No se pudo? Sí, con permiso capaz que sí, pero no lo que hacemos nosotros, me parece. Es más... Lo que hacían años careta, anteriores de ir y sí, tocar. Es más animación. Sí, es más para, claro, sí, más para el que va ahí a hacer un comercio de eso, o sea, ganarse un mango, ganarse la vida, qué sé yo. El payaso Plim Plim que te hace un show toda la noche, tiene que, se pide un permiso, paga un canon. Nosotros si pagamos un canon, no estamos ganando nada. Yo no ganamos nada. De, ¿Eh? ¿Se sabe cuánto es lo que hay que pagar para tener el permiso? No averiguaron. El año pasado eran 3.000 pesos. Sí, nos quisieron, 3.500. Cobrar cuando nos fuimos. Pero bueno, para vender en la calle. Para vender. Creo que depende de qué vas a hacer, tiene un costo. Por ejemplo, los que usan aerosoles tienen que sacar un permiso especial por... O eso nos contaron, ¿no? Un permiso especial por contaminación ambiental, digamos así, en la vía pública. Y es como una sección aparte, pero... Un bonus más. Claro, pero nos dijeron algo de 3.000 pesos. Pero sacando los lugares de la, público de la calle, ¿no? Pero también se complica tocar en los lugares, en los bares, ¿eh? Allá, nosotros acá, en todos lados está más complicado. Cuando buscamos fecha allá, mirá, sí, tenemos una banda, estamos... No, banda, no. ¿Qué hacen? Cumbia, rumba, medio con onda. No. Era como... Capaz que si decís que es el tributo a Cacho Castaña, pica más, ¿viste? Sí, o Arjona. Me parece que el rock está perdiendo su lugar, Hay que, sí, porque los boliches estaban llenos, pero los lugares de rock no había nada. No hay mucho en la costa. No, estamos, aparte. Pero bueno, fuimos a Santa Teresita, estos dos lugares emblemáticos, ahí uno es que enfrente del otro, La Barra y lo de Fede, y estuvieron vacíos. No porque tocara la chupandinga, creemos. No fue a ver nada. Pero no, pero vacíos. La palabra es vacío. Igualmente, no fue una buena temporada en la costa. Claro, también. No fue, sí, se notó. También eso vale, eso se siente, ¿no? Sí, bueno, y la gira, bueno, tuvo eso, tuvo convivencia, que después te la vamos a contar. Convivencia, claro. Mamadera, hice de gira, ¿no? Sí. Claro, porque todos ya se conocían, pero claro. Yo y encima después también ella. Complicado. Escúchame. Yo una vez más, yo le tiro con nada. No, pero nunca más aprendimos, bueno, siempre hay lecciones. Traes un manual de... Una lista de cosas que nunca... Esto sí, esto nunca más... Claro. Bueno, habíamos descartado... Descartaron ustedes la calle porque justamente se les había complicado. Sí, y sí. O la playa, mejor digo, los paradores. Y ahora las novias, nunca más. Y, y ahora hubiese sido preferible ir a los paradores. Y no dedicarnos tanto a los lugares. Porque la gente... Hubo, o sea, en la playa están o están. Claro, o sea, sí o sí no tenés que escuchar. Claro. Y dentro de todo, yo creí que nos iban medio... Se iba de la playa. No, ¿sabés qué? Armaban y se iban, quedaba la playa vacía. Creo que fue lo mejor la playa, ¿no? Fue lo mejor. Sí. Había música reggaetón al palo y yo pensaba, ¿no? Ahora cuando esto apaguen y arrancamos nosotros, nos mata. Salí ahí, pon el reggaetón de vuelta. Aparte que teníamos una carencia de volumen. Claro, ¿sabes? Y no, y la verdad que no, la gente nos reaplaudió, se redivirtió, nos pagaron los CD que allá los estábamos regalando. Y no, tomá. No estaba regalado, era colaboración y nada, nos dejaban unos cuantos mangos. Y la primera fecha del año fue en Quibra. Abrimos en Quibra, primer brindis del año, como le llamamos nosotros. Nosotros brindamos, no tocamos. Claro. Y estuvo bueno ahí. Sí, la gente... todo era. Se está poniendo bueno Quibra. Le mandamos un saludo a Pato, recién estuvimos ahí, hicimos la previa también ahí. Y bueno, sí, qué sé yo, ahora estamos así haciendo ese mambo y estamos buscando lugares nuevos también para irnos también. ¿Hay alguna fecha ahí por...? El 6 de mayo. Sábado 6 de mayo tocamos de vuelta en Quibra. Sábado 6 de mayo, La Chupandinga en Quibra. No está ni en Facebook esto, se está enterando ahora la gente. La gente que escucha Sin Careta. Leandro. Se confirmó. Recién cerró, viernes, entonces. Pues me lo voy a anotar para no olvidarme. Sábado 6. Y el viernes, si querés, vamos también. Anotate, no, pero vení. 6 del 5. No me hagas la anotada loca y no me caigas. Dale, Quibra. La verdad que Quibra. Belgrano. Y Belgrano. 500. No sé. Quibra. Belgrano y Beruti. Ahí está. La verdad, no es un lugar que toquen bandas, pero bueno, Pato nos hace la gamba. Yo creo que voy desde que tengo 15 años, no sé, desde que abrió. Y... Sí, es un kiosco bar. 15 años en el 85 era más o menos. Ya le está cayendo la municipalidad. Los militares. Claro. Bueno, sábado 6 del 5, La Chupandinga, claro. Entonces en Belgrano y Beruti. Y escúchame, hacemos un del show. Estoy como que estoy como re manija de escuchar. Así que podríamos arrancar con algo. Claro, yo estoy allá lejos. Claro, mirá dónde le quedó. Bueno, ¿cómo los encuentra la gente en Facebook? Porque hubo todo un tema con Facebook también. Sí, no, María, sí. Que no sí, sé. Cerraron un Facebook. Era tantos los fans que tenían que se los transformaron en página. Sí. Escúchame, a través de facebook.com/sincareta, yo la verdad que no tengo ni para sacar foto ni nada, pero tengo el celular. Y lo que voy a hacer es transmitir en vivo, por la página de Sin Careta, el acústico ahora de La Chupandinga. Así que todos los que quieran ya se pueden ir metiendo, que estamos transmitiendo en vivo a La Chupandinga. ¿Y cómo los encuentran en Facebook ahora entonces? La Chupandinga Rumba, pero va a durar poco, 10 días le cambiamos el nombre, La Chupandinga. Nos queremos llamar La Chupandinga, no sé. Se quieren, claro. Nos obligó Facebook a ponerle. Bueno, ahí ya estamos transmitiendo en vivo a través de... Salud, gente. Mira, yo lo que les aconsejo es que vean la imagen a través del Facebook de Sin Careta y sigan escuchando la radio, que sale más al momento, más rápido, mejor que esto, que bueno. Vamos ahí. Es lo que hay. ¿Salud, Vanessa? Vamos. Qué ganas de robarte un beso y de tus pumas ser el dueño, sentir cómo entras por mi boca y te al oído, rubia loca. Qué ganas de masticar tu chinchulín y chuparte el chorizo hasta morir, sentir tu morcilla en mi boca, quedándome estar en efectos de aplauso. Versión short. Escuchame una cosa. No largues la guitarra, porque bueno, tenemos poco. Esto no. Poco, ¿no? Estamos en la radio pública. Está viene perfecto. Más gente. En un ratito viene la gente de UMA. A las 8 arranca UMA. UMA en el aire, la Unión de Músicos de Avellaneda. Le mandamos un beso grande a Julio, a Flor, a toda la gente que está en UMA en el aire. 4222-0928. Los invitamos a la gente de UMA a venir a Sin Careta también. Y vamos a seguir con La Chupandinga, que va a estar tocando la gente de La Chupandinga, ya lo sabés, sábado 6 del 5 en Quibra, en Belgrano y Beruti. Así que ahí los esperamos a todos, que puedan ir, no se paga entrada, ¿no? No. En lo posible no tratamos de no cobrar. Y tratamos que no nos cobren. Vale pasar la gorra también, podría ser. Sí, ya viene esa gorrita, ya viene la gorra. No estamos llegando a fin de mes, así que... Bueno, chicos, vamos con otro tema. ¿Qué van a hacer? Este tema de ahora, Barrete la Mufa. Ah, está bueno. A mí me gustan todos, pero bueno, a la gente de Radio A le van a gustar también. A los oyentes de Careta le gusta la chupandinga, así que va para él. Vamos, che, que la vida hay que lucharla, hay que vivirla y hay que disfrutarla. Disfrute y luche. Buena vida y salud. Ahí está. El Padre Nuestro y el Ave María. A veces acompaña, otras veces se olvida. Hay que aguantar con lo poco que queda. Llamen, loco, llamen, ¿eh? Se comprometieron. ¿Se comprometió la gente a llamar? Ah, está todo pago. Nadie se va a Estaba todo pago. ¿Lo pasaste el aviso, no? Sí, sí. ¿Pasaron el aviso, chicos? Ya está todo ganado el aviso, los billetes. Bueno, acá escuchá, hay que ponerla, en este país hay que ponerla. Acaban de cerrar esta fecha ahora, ¿no? Por lo que venían contando, para el sábado 6. y ya más o menos está se sabe lo que van a tocar. Ahora se juntan y arman el show en el próximo ensayo. ¿Cómo es la onda? Y más o menos están los temas. Estamos tratando de meter temas nuevos, porque la verdad que ya estamos pudriendo a la gente y sí. Nosotros también nos pudrimos. Y bueno, sí, estamos los últimos ensayos, estamos metiendo cosas nuevas y bueno, vamos a ver qué sale. Porque grabamos algo en Numa. Perdón. Grabamos algo en fin de año, grabamos algo en Numa, como para ya tener los temas que la gente conoce. Ah, ¿grabaron? Sí, acá en la en sí, el sí, CMA. Grabamos, en, sí, ahí, ¿no? En sí, el CMA. En el Centro Cultural, ahí. Sí, sí, de la música. Y era tú, lo grabamos ahí y de ahí salió un disquito que lo regalamos en la costa, lo vendimos a Dolores. Yo no lo tengo por ese ahí, disco. Bueno, bueno. Yo un no, muchacho. No lo tengo ese disco. Sí, vamos a regalar, vamos a regalar. Para que no lo vaya a traer. Viene con sticker. Viene con sticker. Tonta, para vos, tonta. Es muy lindo. Sí. Mirá la foto. Está hasta muy lindo. Yo cómo salí, hermoso. Hermoso, los el tres. Gordo, el gordo en cuero es tremendo. El cuero es la tapa de un disco. Es verdad, es maravilloso. Se la bancó el guacho ese. Escúchame, ¿y ahora qué tema vas a hacer? Acá, y el té, pará, si sí, la chupandinga viene con. ¿Y esto en todos los shows lo están dando o a veces cuando hay? A la familia chupandinga. A la familia chupandinga. Al que le gustó el show, se lo lleva. 10 temas. ¿Sabes que el otro día pará? Sí. Ah, 10 temas. Sí, 10 temas. 10 temas. Sí, se llamamos más. Mamá te o matate. No se lo volvimos a escuchar. Concha sumá, gente que no, vino tinto. Guarda. Me cago en el amor. Bien, sí, entró, me cago sí, en el amor. Que soy borracho, hace tiempo, Barrete la mufa. Que se quisimos recién. Tiene sus covers, ¿no? No, no sé. En el humo y, no la, y el 9 no lo entiendo. Sí, demasiada yo tomo. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué pasó? Van los dos. Demasiada presión. Y... Escúchame, bueno, lo vamos. Esto lo, después yo me lo llevo para bajarlo en mi computadora y en mi teléfono. Y después te lo. El viernes que viene lo dejamos acá en la radio. Sin sticker. Que ya va a estar en mi terna. Claro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos, queda poco, ¿no? Con ese. Mamate. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es esto? ¿Esto es rígido, César? Vale. ¿Cómo es esto acá? ¿Esto es rígido o más o menos un poco? Dale, César. Este programa dura hasta que llega a los. Hasta que llega Uma, ¿no? De última. Claro, hasta que no se echen. Ojalá lleguen tarde. César, pobre César, que por ahí quiere ir al baño. No, por ahí tiene casa. No explotemos trabajadores, ¿viste? Como en el toque uno se pone a explotar al trabajador. Tenés casa, vida. Sí. Se tiene que ir a su casa. No, es un genio. Bueno, la chupandinga en Sin Careta por Radio A, la radio pública 91.1, al aire de Sin Careta, la chupandinga en vivo, en acústico. ¿Y qué vamos a hacer? La concha sumá. La concha sumá. Concha sumá. Demón de la chupandinga. Vamos. No tengo pa' comer, chasumá. No tengo pa' tomar, chasumá. No tengo pa' fumar, chasumá. No tengo pa' agachar, la concha de su madre. No tengo para cancha, chasumá. No tengo para sube, chasumá. No tengo para los forros, chasumá. No tengo para bebé, la concha de su madre. Concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha de su madre. Concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha de su madre. Concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha de su Macri, concha sumá. Concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá, concha sumá La concha de su Macri. ¡La criata! No los viste por ahí, todavía te faltó esto. Dale. Sábado 6 de marzo. ¿En marzo? De marzo. Abril, marzo. Ojalá. 2018. A ver, enero, febrero. Cerramos marzo. Abril, mayo. En mayo, chicos. Empezaba con más. 6 de mayo, sábado. Marzo no podía ser. Belgrano y Beruti ahí en Quibra. La gente de Avellaneda sabe dónde es. Y la que no, busque, googlea, oh, chicos. Los esperamos a todos. Los esperamos a todos en Quibra. Buena onda, y prometió Pato lo que siempre tratamos de hacer en los lugares que estamos tocando. El combo chupandinguero. Combo chupandinguero. A pedido de los borrachines y las borrachinas, que son la mayoría. Siempre hay un combo, el lugar se presta y hace un combo chupandinguero. Bien. Algo más barato. Dos birras por 50. Como viene la cosa, va a terminar. Dos birras por 50. Dos por 100. 50, 50, 2 por 100. No, no, por 100. Llena de gente, dos birras por 50, ¿sabes qué? Escucha. Apelá a la Macrisi, ¿no? Estamos. Sí. Vale aclarar, porque ya que le puteamos a Macri. ¿Se puede putear a Macri? Ahí me dice que no se escucha mucho al gallito, la gente. Oh, la puta. Así que se acerque un poquito más. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando y que está, che, no se escucha el gallito, esto es, viste la gente. Sí, gracias a la gente que la verdad que no sé cómo no se escucha. La que tiene el termómetro, che. Y tiene un oído arruinado. Muchas gracias a la gente de la radio. Igual nos quedan 10 minutos. Yo te digo que en 10 minutos podemos hacer un montón de cosas. Y si apagamos la luna y te cuento. Claro, no hay que... Hace rato que no nos vemos. ¿Vos en qué andás? ¿Se puede contar? Hace rato que no nos vemos. ¿Se puede contar en qué andás? Yo estoy ando en pata, como siempre, a gamba. Andando descalzo. Un saludo a los chicos andando descalzo. Ahí está, como siempre a gamba, che. Nunca... Después hablamos, dejalo. Pero bueno, ahí está. Cada tanto me subo a algún... algún otro transporte público y estas cosas. Un bondi, siempre pasa. Pues siempre un bondi. Un metrobús. Últimamente viajo en flete. Bueno, escucha. Un beso. Un saludo. Che, escuchá, no quememos sí. a nadie. Porque sí, la sí, sí, la verdad que quedó un hueco, viste, que decís, bueno, la cagué, ¿no? Bueno, perdón. Escuchá, vamos de vuelta, vamos a hacer otro, ¿les parece? Uno, dos, tres más podemos meter. Seis, son menos diez, tranquilo, vamos charlando, pero también está bueno... escucharlo, porque ya hace un montón que no los escucho, perdóname. Sí. Te hice venir. Si no, hablamos un rato y después cerramos con él. La realidad es que te invité. La realidad es que te hice venir para. Para ponerlo al día, claro. Podemos ir a tomar una vida. Para un show privado, ¿viste? A los tres, claro. ¿Vos estás bien, César? ¿Estamos bien? Vamos, César. ¿Cómo nos escuchás? ¿Bien, lindo? ¿Nos ves bien del otro lado del cristal? Muy bien. Che, después ahora me cuenta la chupandinga. Hay gente mirando, porque estamos transmitiendo en vivo. Saludos, gente, saludos. Así que está toda la gente ahí mirando. Basta. Nunca tiré beso, no sé tirar beso. Pamela, en dos minutos no se besa. Saca la remera y se toca así todo, ¿viste? Sí. Bueno. Ah, tengo una gana de pelar el culo, amigo. Sí. No aguanto más, perdón. Escucha, no tenía que decir. Sábado 6 del 5 tenés que ir a ver a la Chupandinga. Ay, Dios, Chupandinga. En Belgrano y Beruti, en Quibra. Es el primer programa de Sin Careta en Radio A. Nos tenemos que portar bien. Sí, estamos arrancando la. Está saliendo bien, César. Vos decime, bueno. Estamos arrancando la. Después nos echan a los dos, a mí, a vos, yo, vamos todos. Y César me sigue diciendo, sí, todo bien. Bueno, ¿qué hacemos, gallito? Bueno, vamos con ese tema que tanto pide la gente. ¿Lo cual? Leandro está callado, ¿viste, Leandro? Leandro está callado, ¿y yo? ¿Qué le pasa? Eso yo creo que le está faltando tintura en el pelo. O tinto, está, algo tinto le pasa. Está muy serio. Algo muy tinto. Serio. Algo, ¿cómo engancha todo este tipo? Cosa de lo. La tintura roja. Vamos con ese que nos gusta. Si hay cajón, hay rumba, viejo. A todos y a todas. A bailar, ¿eh? Dale, que se viene el vaso de vino tinto pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto y a ver pa' dónde pinto. tinta pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto pa' cortar mi vena, que se me vaciaron cuando la acordé pa' llenar de ella. Ella no sabe que doy la vida. Ella no sabe que este macho no la vida. ¡Sí! ¡Vamos que sale! Dale un vaso de vino tinto. ¿Para qué? Un vaso de vino tinto, que a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto, ¿pa' qué? Pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, que a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto pa' tomar valor, para encontrar en otra mujer el calor que me negó. Y ella no sabe que doy la vida. Ella no sabe que este macho no la vea. Leandro del saxo. El saxo sexy. Menos sexo. Un vaso de vino tinto, ¿para qué? Dame un vaso de vino tinto, ¿ya ver para dónde pinto? ¡Bravo! ¡Qué versión rara, por Dios! ¡Bravo! Le faltaba el vino tinto para quedar aquí. Gracias, muchas gracias. Oscar Alberto Gómez, Carolina Osorio está viendo, Tamara está viendo. ¡Vamos, Tami! Así que muchas gracias a toda la gente. Antes estaba transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sin Careta, nadie miraba. Ahora me puse el de Vanina, el mío personal, pero la gente tiene que escuchar desde Sin Careta. Desde Sin Careta, pero bueno. Chicos, sí. Por favor, claro. Sí, claro. Bueno, porque a mí me pasó lo mismo que vos, yo no tenía un Facebook personal. Claro, Tenía el de Sin Careta y me la convirtió en página. Bueno, a mí me cagaron el personal y el de la chupandinga. Los dos. La misma semana. Está complicado. Ajá. Viste que hoy al principio del programa Isa, que salía desde Valencia, decía que no nos maten con internet también. Que no. Y nos está pasando, porque las redes sociales también te están todo el tiempo sacándote derechos, limitándote. Y internet era lo más libre que teníamos como para la expresión y la comunicación. Sí, sí, el día y la pasó. Verdad que ya, viste, que esto sí, que esto no, que qué sé yo, dale. Hay mucha represión, viejo. No, igual tuve que usar peor, el de Claudio Vázquez que... Claudio Vázquez. Yo quedé como Vanina Montes, claro. Pasamos de Careta vamos a Vanina así, Montes. Vamos a decirlo de verdad. Ese es el Facebook Careta, es. Claro. Es el que... Pues los compañeros de laburo, qué sé yo, no sé, quería... Ahí subía poemas de Silvio Rodríguez, no sé, viste, canción... Sí, tus cosas. Yo, Claudio Vázquez era totalmente tranquilo, ahora, bueno, tengo que ser Claudio Vázquez. Se tuvieron que enterar quién es Claudio Vázquez. Tuvieron que enterar que soy lo que soy, qué sé yo. Escucha, y aparte se juntan todos esos mundos, ¿viste? Porque ya se te junta tu, la radio con lo personal, tus amigos, la familia y el otro que es rock and roll, es otra historia. Que vos no querías juntar esas dos esferas. Yo tengo un compañero de la primaria, de la secundaria. Claro. Que en mi puta vida pensé que iba a volver a ver. Bueno, estábamos todos, cuando salió Facebook estábamos todos, ay, sí, mira qué copado, mirá, boludo, cómo está este, está hecho mierda, vos, yo también. Vos, mirá qué buena que está. Las redes sociales son magníficas. Bueno, a lo primero pintó eso. Bueno, ahora, al ser Claudio Vázquez, me ponen me gusta gente que, qué sé yo, no veo de la primaria, pero claro, que quise mucho. Que sabe mucho, que sos vos. Que quise mucho en la primaria, pero bueno. Lo tenemos que encontrar, boludo, que no se corte. Tamara dice, nunca le falta la birra, saluda a todos. Carolina, nos estamos mirando, Eva. Eso carajo. Te pasa por ser muy populares. Los convierten en página, dice, hablando de lo que estábamos hablando, sí, ¿no? Ojalá que sea eso. Y sí, sí, sí, a mí me pasó eso. Ya, tan popular, tan popular. Tan popular. No se puede, ¿cómo lo controlas? Tan popular. Ahora salimos de acá, la gente. Corte Cristina, vos no sabés, César, ahora cuando te vayas. Está toda la gente afuera esperando. Con pancartas. Con pancartas, sin aguante, sin careta. Por fin volvió sin careta. O con la pinturita que pintaron a la madre, ya que estamos. ¡Ah, qué horror! Ese, ¡qué calentura! Ayer hubo una charla, tuvieron las madres donde fue lo del mural. Terrible, aparte están las cámaras, se ve al gordo con la camioneta 4x4, 0 kilómetros, que bajó a pintar en la cara. A plena luz del día, ¿viste? Estamos hablando de un mural, por ahí hay gente escuchando que no es de Avellaneda. Un mural muy lindo que se pintó acá en Avellaneda en homenaje a las madres de Plaza de Mayo, donde había muchas madres, sus retratos. Y se bajó un gordo de 1x4x4 con pintura y les tachó toda la cara. Se ven las cámaras, todo, calculo que ahora la justicia estará viendo, porque la verdad que la patente, y todo, aparte, hasta las pelotas el gordo. A mí me huele a un dedo en el culo a... Pero qué maldad, un tipo grande aparte, no tenés vida, qué onda que te vas a tacharle la cara. Ese es mandado, ¿quién gana? Pintura. Y se baja de una 4x4. Aparte, voy a molestar yo con una 4x4. A plena luz del día, ¿viste? Le usó el auto al amigo ese, no tiene ni para salir corriendo. No, a plena luz del día, ¿viste? Para mí... Claro, si tiene una 4x4, ¿qué estás haciendo? Un palito también, yo lo siento así, no sé si corresponde decirlo acá, pero para mí también a Ferraresi, que para mí... Avellaneda es un foco de resistencia. Bueno, vos sabés que tenemos un problema que le sacó mucha policía a Vidal al municipio. Y sí. Pum. Y claro, ahora están todos los vecinos como locos, están choreando a dos manos. En todos los barrios, Piñeiro no sabe lo que es. Así te lo digo, en mi barrio, que la verdad bueno, casualidad, allá en San Justo que ganó... No sé qué. Es increíble, yo vivo en San Justo, todavía no sé ni el nombre del intendente. Hitler. Mal, claro. Sí. Imagínate la poca... Deberías informarte. No, pero mira. Deberías informarte. Ya, pero antes yo sabía que era Espinosa porque había carteles por todos lados. Ahora ni la cara le conozco. La, mirá, sé que Verónica, es una mujer. No sé cuánto, Verónica... Bueno, ahí... Pero porque yo tengo una memoria de mierda, pero lo vi los carteles. Che, infórmense o dejen de fumar. Claro, chicos, hay que informarse porque está bueno saber quién es tu intendente. La policía, los pitufos, está terrible. Allá no... Y debe haber ganado el PRO, entonces. Sí, sí. A eso iba, pero no sé si la intendente es de... No sé. Cambiemos de tema mejor, porque el intendente me parece que... Sí, habría que ver quién ganó, pero bueno, estaría pasando eso, ¿no? Que bueno. No digo casualidad, acá está la policía, ya la policía está por todos lados. Sí, bárbaro. ¿Cómo? Con Johnny lo sufrimos. ¿Cómo viene tomando la chupandinga como banda, como tener que tocar el cambio? Cerveza, vino, vodka cada tanto, un huequecito. ¿Cómo viene viviendo Vesubio el cambio la chupandinga? Duro, para mí duro. ¿Qué sé yo? Permiso. Sí, por favor. Faltaba era eso. Hora, ¿eh? Faltaba eso, perdón. Te quiero decir, querido, era hora que la largaras, ¿eh? Sí, ¿la igual, tenían canutada? Igual trajimos... Un besito. Hay una... Dale un besito. ¿Es espirituoso? No, es espirituoso, no, es uruguayo. Para. Es uruguayo, no es espirituoso. Estaba transmitiendo y la dejaba, no importaba. Lo mandó Mujica. Bien. País no, pero igual hermano, hermandad latinoamericana. No sé, en este momento firmo... Es especial. A César. Es especial porque le gusta todo, nada más. Perfecto. Ah. Va. Ah, sigo bien. Filmando claro. A César. Radio A. Radio A. Ah, ¿cómo es? Ah, ¿qué radio es? ¡Ah! ¡Qué linda la radio va! Bueno, le mandamos un saludo a todos los compañeros. Che, gracias otra vez, voy a decir, a Carlos Gaspari que nos permitió esta locura. Ya se debe estar arrepintiendo igual. Sí, bueno. Ya está arrepentido, pero ya está. Ya está. De acá no me saca más, César, ¿eh? Yo vengo todos los días. No la saca más. Bueno, es de tu lugar. Aparte, ya está poniendo el futón en la esquina. Ya está, ya no duermo, me duermo acá. Me traigo la bolsa a dormir el viernes que viene, paso todo el fin de semana. ¿Viste la terraza hermosa? ¿Viste? ¿Se puede hacer un asadito, algo en la terraza algún día? ¿Nunca lo hicieron? Siempre falta la gente que rompa el hielo. Ya llegó la negrita que te hace el fuego en el parque, ¿viste? No podía. Ya está, en la terraza de la radio hacemos algo. Sí, choripán. Pinta pobre. Choripati para todos y todas. Fiesta sin careta. Ya, entonces. Bueno, ¿qué hacemos, chicos? No habrá dolor si nos mamamos con cerveza. No habrá dolor. Ay, va, ¿cuál es esa? Es esta, loco. Todo, ¿quiere que lo tenga? sea sin careta. Calor y en un pozo te dejó, no hay tiempo para sufrir, no. Y aunque perdió batallas tu corazón, el barco no se hundió y hay botellas sin abrir. No habrá dolor si no mamamos cerveza, no habrá dolor. Sacamos la careta, no habrá dolor si están las pibas en tu mesa. Ella no te merece y vos lo sabes. Deja el río correr, no llore, no llore, no llore, aunque duela. Ya va a venir la buena y todo va a andar bien. Cuánta mina se nos fue, pero los amigos que. No habrá dolor si no mamamos cerveza. No habrá dolor si esta vanina en nuestra mesa. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. A Johnny, mirá el huevo que se le escapa, es increíble. ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo! ¡Bravo! ¡Bravo! No pude, no pude evitarlo, no pude evitarlo. Estaba, aparte, te detuviste. Era inercia, era inercia. ¿Qué es? Se me rompió el lomo. Sin calceta. Porque estamos en Pascua. Aparte, un calzón. ¡Naranja! ¡Qué bueno el calzón! ¡Qué bueno el calzón! Que yo, mi muestra el calzón. Es el calzón de Scioli. Bueno, ¿qué vas? Che, ¿qué onda? ¿Estamos bien? ¿Estás bien, César? Acá la onda es tenerlo bien al operador. Si vos no lo tenés al operador contento. ¡Operador! ¡Operador! Che, todos los viernes, gracias a la gente de Radio A, todos los viernes, 5 de la tarde. Hasta que se den cuenta. Hasta que se den cuenta, nos vamos a quedar de 5 a 7, sin careta. Espero que la gente que nos escuchó por primera vez sepa entender. Sí, todo, todo. Las características especiales de la conductora y todas mis... Sí, eso. Virtudes y no virtudes. ¿Cómo se dice? Virtudes y... Virtudes y defectos. Y defectos. Así que, bueno, sepan quererme, invitarme defectos a sus casas, un asadito, bueno, ¿por qué no? Virtudes y no tan virtudes. Claro. Defectos especiales, ¿no? Les juro que el viernes que viene voy a venir más tranquila. Hoy era el primer programa, estaba muy ansiosa. Y como que arranqué acelerada. Un aplauso para Vanina, que se merece todo lo que se llama. Ojalá que no nos rajen. Ojalá que no nos rajen. Un aplauso para ustedes, para todas las bandas Sander, para todos los músicos y los artistas que la vienen remando, luchando, a pesar de todas las dificultades que hoy en día hay para tocar en la calle, acá en Capital. Hablábamos antes de la costa, pero la verdad que los músicos callejeros la están pasando re mal en Capital, la están pasando re mal en la provincia, la yuta está complicada, gente, la calle está complicada, así que hay que cuidarse. Nosotros en los posteriores programas vamos a empezar a hablar también de qué hacer cuando te detienen, qué derechos tenés, cuáles no, aunque sean pequeñas pastillitas. Bueno. Viste que hay manual del bolsillo de la Correpi que te dice, bueno, qué hacer, qué derecho tenés, qué no. Me parece que vamos a tener que como informarnos un poco más de qué pasa con eso. Sí. Porque... Están buenos los derechos, pero la verdad que aún no. A veces, aún sabiendo tus derechos, te los pisotean. Igual, sí. Pero bueno, por sí, lo menos... Se están cagando en todos. Literalmente. Perdón, ese era el resumen, ¿no? Se están cagando. Vos no lo podés decir. Sí, lo dije más o menos con la editorial que leímos al principio del programa. Se están cagando en todos y en todas. Y nada, el tema es qué hacemos nosotros con eso, ¿no? Bueno, por lo menos nos discriminan por género. Por lo claro. Nos están haciendo mierda. Si le queremos ver el lado bueno. Bueno, escúchame, vamos, nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. ¿Por qué querías manguear un tiempo más? Ya está, sí, pero es el primer programa. Un temita más y nos despedimos, ¿está bien? De la chupandinga. Un temita más. Bueno. ¿Un temita más? ¿Sí? Escúchame, César, acá mandas vos. Yo voy a hacer todo lo que vos digas en cuanto, ojo, pará. En cuanto a terminar o no el programa, porque yo sé que estoy utilizando tu capacidad laboral y todo tu tiempo y eso. Así que bueno, nada, vamos a hacer otro tema y después nos despedimos tranquilos. ¿No vamos con este, quizás? No, dale. No puede ser con gente que no, puede ser. Oh, ¿cómo que no? Es el que más dura, por eso. Ese claro. Si vale, un tema más. Un tema más. Son tres temas en uno, ¿no? Para que los vamos a ver. Sí, yo le digo a la gente que está escuchando a través de la aplicación, que yo hoy se la mandé a todos mis amigos y demás, y la publicamos en todos lados. Vamos a estar transmitiendo desde el Facebook de Vanina Montes ahora, porque la verdad que tengo más gente ahí que en Sincareta. Tengo más gente en Sincareta que en Vanina Montes, pero la gente está más activa. Claro, Vani, che, Amacó, Vani. Pero claro. Porque la página a veces queda medio... La página es una mierda. Es mejor la persona. ¿La paja? ¿La paja no? La página. Ah, la página, sí. Bueno, gente que no, la chupandinga, Sincareta, FM. Perfecto. Pero ¿por qué FM se tapa el calzón? 91.1, está muy bien. No puede taparse el calzón. Está muy bien, tapese el calzón. Fue especial. Espacial. Estamos es en Radio A, la radio pública. Esto no se va a poder repetir. Lo que pasa es que la chupandinga es incontrolable. No, perdón, es mi culpa, perdón. Que se lo digan a todos, al director. Incontrolo. Incontrolable. Dos, ¿está bien? Dale. Policía, gente de mierda, gente que no, gente que no, gente que no. Gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que tenés un problema asistencial, gente que no, gente que no. Tu viejo te molesta, te quiere ver triunfar, te quiere ver arriba la cara social, te llenan bien las bolas, te quiere mandar, vos solo quiere mandarlos a cagar. Hay gente que te banca, gente que no, gente que te escucha, gente que no, te invita a su casa a dormir, gente que te deja a la calle morir y vos. ¿Quién sos? No miras al costado, no te hagas el boludo, no te creas que le hablo de al lado, porque te hablo a vos. ¿Quién? Amigo. ¡Sí, vos! ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo estás haciendo de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser esto? ¿Querés ser un careta? ¿Querés ser drogón? Yo no. Mucho menos del pro. Gente que no. Gente que no. ¡Sí! gordo crece y suena emergency. Evo mi Marley, sin something good to me. Mis gordo crece y suena emergency. Quiero ser un chupi con plata, no quiero ser un hippie ni un punk, no quiero que me llenen la cabeza de mierda, no quiero bala de goma, la protesta popular, milicos nunca más, son gente que no. Y seguimos, una mujer atrás de un vidrio como César. Pero no. Mejor no hablar de ese careta. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado. Un soldado. Soldado yanqui arrasó tu ciudad y mató 50.000 palestinos. Un soldado yanqui arrasó mi ciudad y desaparecieron 30.000 argentinos. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, Ivanina, la mejor de la planta más dulce. ¡No! Mejor no hablar de ciertas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pinzulo sin careta. Terminó. Muchas gracias a todos por el aguante. Muchas gracias, César, de verdad, por aguantarnos, tolerarnos, la buena onda, la buena predisposición. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Radio A. Gracias, La Chupandinga. César. ¡Olé, olé, olé! Dale, César. César. Yo espero que... No, César. César es un profesional, discúlpame. Muy ahora bien. Te voy a dar un beso. Muy bien, César. Chicos, gracias por venir, gracias por estar en el primer programa, de verdad muchísimas gracias. Espero que la pasaron bien, nos divertimos, tocamos. Bueno, y los vemos entonces el 5, no, el 6 del 5 en Quibra, en Beruti y Belgrano. El sábado que viene no, el otro. Avenida Belgrano y Beruti. ahí sobre Belgrano. Ahí va a estar. El sábado que viene o el otro. Tuve todo el programa pensando. Dentro de dos sábados. Cuenta. ¿Cuándo era? El sábado que viene el otro. Bueno, igual lo vamos a comentar el viernes que viene y el otro también, como para que la gente también se vaya sumando. Muchísimas gracias por venir. Gracias, César, por el aguante de verdad. De verdad, verdadera, muchas gracias. Gracias a la gente que escuchó. Nos vamos con un tema que siempre cerramos el programa. Es un tema de Callejeros. Don Osvaldo, como le quiera llamar. Seguimos pidiendo la libertad de Patricio Fontaner, porque está preso inconstitucionalmente. La música no mata. Ni la bengala ni el rock and roll, a los pibes y a las pibas los mató la corrupción. Así que siempre cerramos con este tema, porque aparte tiene una letra, la verdad, que impresionante, como todas. Pero esta, por lo menos a mí personalmente, me motiva. Así que bueno, gracias. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos vemos el viernes que viene con más Sin Careta por Radio A, la radio pública de Avellaneda. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a andar si cambio ilusiones por la cuenta del bienestar.